Estos son los titulares del jueves 17 de marzo. Levantan alerta de tsunami emitida tras el potente terremoto del miércoles en el noreste de Japón. Continúan las conversaciones entre Rusia y Ucrania a 3 semanas del comienzo de la invasión, y Japón pondrá fin al estado de semiemergencia impuesto por el coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El miércoles por la noche se produjo un terremoto de magnitud 7,4 en el Océano Pacífico frente a las costas de Japón. Ha dejado un saldo de 3 fallecidos y unos 200 heridos. El sismo ocurrió en torno a las 11:30 de la noche. Su intensidad máxima fue de 6 fuerte en la escala japonesa, que va de 0 a 7. Según los cálculos, el hipocentro estaba a unos 57 kilómetros de profundidad. El temblor se pudo sentir en prácticamente todo el este japonés. La Dirección de Meteorología del país emitió una alerta de tsunami para la zona noreste, pero la levantó a las 5 de la mañana de hoy jueves. Las autoridades informaron de olas sísmicas de hasta 30 centímetros en el puerto de Ishinomaki, prefectura de Miyagi. Cientos de residentes en la costa de Miyagi y Fukushima, prefectura vecina, acudieron a refugios para ponerse a salvo. También se constataron daños estructurales e incendios. Además, el terremoto provocó apagones en más de 2 millones de hogares e interrupciones en los servicios ferroviarios. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, comunicó que no se habían producido problemas de importancia ni hechos anómalos en la central nuclear Fukushima 1, que resultó dañada a raíz del desastre de 2011. TEPCO indicó que las bombas de agua de las fosas de combustible usado en los edificios de 2 reactores de la planta Fukushima 2 dejaron de funcionar temporalmente. Las bajas civiles continúan aumentando a 3 semanas del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero. Desde esa fecha, Rusia ha continuado expandiendo su ofensiva en todo el país, incluyendo Kiev, la capital, y Kharkov, la segunda ciudad más grande. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dijo el lunes que más de 2.400 civiles han perdido la vida tan solo en la ciudad oriental de Mariupol. Desde el lunes, delegaciones de Rusia y Ucrania han mantenido conversaciones en línea para discutir la posibilidad de un alto al fuego. La parte ucraniana ha exigido un cese al fuego y la retirada inmediata de las fuerzas rusas. Sin embargo, parece ser que Ucrania está buscando también puntos de coincidencia. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ha dejado entrever que sería difícil que su país se integre a la OTAN. Rusia ha venido exigiendo que jamás se permita que Ucrania ingrese a esta organización. Vladimir Medinsky, quien encabeza la delegación rusa, dijo que Ucrania ofreció convertirse en un estado neutral al estilo de Austria o Suecia, con ejército y armada propios, pero desmilitarizado. Sin embargo, Mykhailo Podolyak, negociador y asesor presidencial de Ucrania, ha dicho que su modelo solo puede ser ucraniano y que deben tener garantías de seguridad provistas por un pacto firmado con otros países. Se cree que ambas partes están discutiendo un marco de seguridad independiente de la OTAN. Mientras tanto, Vladimir Putin, presidente de Rusia, subrayó su intención de continuar lo que denomina la Operación Militar Especial. Durante una reunión con los ministros de su gabinete el miércoles, dijo que todos los objetivos serán cumplidos y que Rusia garantizará su propia seguridad y la de su pueblo, además de que impedirá que Ucrania se pueda convertir en un trampolín para agresiones contra el país. Japón ha decidido revocar el estatus de Rusia como nación más favorecida, que hasta ahora se aplicaba en términos de comercio. La medida está incluida en un paquete adicional de sanciones dirigidas a dicho país en respuesta a su invasión a Ucrania. El miércoles, el primer ministro japonés Kishida Fumio declaró que, de acuerdo con un comunicado emitido por los líderes del Grupo de los Siete, Japón incrementará la presión diplomática y económica a Rusia. Por ese motivo, agregó, estamos preparados para tomar medidas adicionales. Kishida también dio a conocer que se había creado una comisión dirigida a establecer los protocolos necesarios para aceptar ucranianos que han huido de su país por el conflicto. El gobierno de Ucrania ha solicitado a Japón que permita al presidente Volodymyr Zelensky pedir apoyo de los legisladores japoneses a través de un discurso virtual. Desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania a fines del mes pasado, el presidente ucraniano ha dado discursos virtuales en parlamentos de países occidentales como el Reino Unido y Estados Unidos. Fuentes del gobierno de Japón han dado a conocer que la embajada de Ucrania en Tokio preguntó, a través de canales diplomáticos, si Japón aceptaría que Zelensky hable ante el parlamento. Los titulares de asuntos del parlamento del gobernante Partido Liberal Demócrata y del opositor Partido Democrático Constitucional aprobaron la petición el miércoles. No obstante, incluso si Japón accede a la solicitud, tanto la Cámara Alta como la Baja carecen del equipamiento audiovisual necesario para llevarla a cabo. Además, se desconoce si se hará por videoconferencia o será grabado previamente, por lo que se espera que se lleven a cabo conversaciones sobre cómo se materializará la petición. El miércoles, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, comunicó que el país pondrá fin a las medidas de semiemergencia impuestas para controlar la última ola de infecciones de coronavirus. A partir de la próxima semana, las 18 prefecturas que aún están sujetas a ellas podrán volver a una relativa normalidad. Las medidas de semiemergencia están vigentes en algunos de los mayores centros poblacionales de Japón, como Tokio y Osaka. El gobierno había declarado que se decidiría el fin de las restricciones en función del número de contagios y de la demanda de instalaciones médicas. Kishida indicó que la cantidad de nuevos casos en todo el país ha descendido cerca de un 50% respecto al punto álgido. Agregó que hay una clara tendencia a la baja en la tasa de ocupación de camas de hospital y en el número de personas que se recuperan del coronavirus en su hogar. El último lanzamiento de misil de Corea del Norte parece haber fracasado. El ejército surcoreano cree que podría tratarse de otro del tipo balístico intercontinental. Fuentes del ejército de Corea del Sur declararon que la parte norcoreana disparó el proyectil en torno a las 9:30 de la mañana del miércoles desde Sunan, un barrio de las afueras de Pyongyang, la capital. Se trata de la última de una serie de pruebas de misiles y la décima en lo que va del año. Los militares surcoreanos calculan que el supuesto misil explotó a una altitud por debajo de los 20 kilómetros. Los medios de comunicación de Corea del Sur han especulado con que el fallo podría haber estado en el motor. Funcionarios del Ministerio de Defensa surcoreano analizaron los dos lanzamientos previos, uno del 27 de febrero y otro del 5 de marzo, y concluyeron que eran misiles similares a los del tipo balístico intercontinental. En abril se cumplen 10 años desde que el actual líder norcoreano, Kim Jong-un, asumiera el principal puesto del gobernante Partido de los Trabajadores, así como 110 años del nacimiento del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung. Naciones como Corea del Sur, Japón y Estados Unidos están preocupadas de que Pyongyang esté preparándose para disparar misiles balísticos de largo alcance. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los encargados de políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos han incrementado las tasas de interés por primera vez desde 2018. El miércoles la tasa clave de interés aumentó un cuarto de punto porcentual. Los líderes de la Reserva habían mantenido las tasas de interés casi en cero para ayudar a que las empresas se recuperaran de la pandemia. Sin embargo, cada vez había una mayor presión para reducir la inflación. Jerome Powell, presidente de la Reserva, dijo que la economía está muy fuerte y que los encargados de políticas anticipan más aumentos en las tasas de interés durante el año. El objetivo de los funcionarios es una inflación del 2%. Sin embargo, esta ha aumentado al 7,9%. Powell señaló que la inflación alta representa una carga significativa, especialmente entre aquellos que son menos capaces de costear lo más esencial. Además, dijo que la invasión de Ucrania ha ocasionado más presión sobre los precios del petróleo y otros productos. Una mejora en las ganancias corporativas traerá como resultado que muchas firmas importantes en Japón cumplan a cabalidad con las exigencias salariales que los sindicatos hicieron durante las negociaciones anuales. Esta decisión se da después del llamamiento que hizo Kishida Fumio, primer ministro de Japón, a elevar los salarios en aquellas empresas que habían conseguido recuperar sus ingresos a niveles prepandemia. Nissan dará a los empleados exactamente lo que solicitaron, es decir, un incremento medio mensual de 8.000 yenes, cerca de $68, y pagará una bonificación equivalente a 5,2 meses de salario. Toyota, por su parte, también cumplirá a cabalidad con las solicitudes. NEC, gigante de la electrónica, aumentará el salario unos $25 conforme a lo demandado. Las siderúrgicas Nippon Steel, JFE Steel y Kobe Steel aumentarán $25 el salario básico mensual en el próximo ejercicio fiscal. También aceptaron un incremento de alrededor de $17 para el ejercicio 2023. Las solicitudes de aumento de sueldo se incrementaron, ya que muchas empresas lograron recuperarse de la caída por la pandemia y debido al aumento de los precios, que encareció el costo de vida. No obstante, la incertidumbre económica debido a la invasión de Rusia a Ucrania podría limitar los aumentos de sueldo en empresas japonesas más pequeñas. Tres estudiantes ucranianos llegaron el martes a la prefectura de Fukuoka, oeste de Japón, para asistir a una universidad de allí. Miembros del personal de la Universidad de Economía de Japón, en la ciudad de Dazaifu, fueron al aeropuerto para recibir a los estudiantes con banderas y pancartas. La institución educativa ha declarado que provienen de la capital Kiev y de Leópolis, ciudad del oeste de Ucrania. A principios de marzo huyeron a Polonia debido a la invasión rusa. La Universidad de Economía de Japón comenzó en 2020 un programa de intercambio con dos universidades ucranianas. Había decidido aceptar a 70 estudiantes de Ucrania que huyen de su país por la invasión rusa. El Ministerio de Educación ha indicado que es la primera universidad de Japón que acepta a evacuados ucranianos. El conocido fabricante de juguetes japonés Tomy ha presentado un robot de pequeñas dimensiones para explorar la luna que cambia de forma. El Sora Q mide tan solo unos 8 centímetros de diámetro y pesa aproximadamente 250 gramos. Tomy y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, entre otros socios como el grupo Sony, han estado 6 años desarrollándolo. La cubierta del robot, que tiene forma elíptica, se expande para crear unas ruedas con las partes laterales y poder desplazarse por la superficie de la Luna. El Sora Q dispone de unas minicámaras en la parte delantera y trasera para captar imágenes y mandarlas a la Tierra. Un empleado de Tomy dijo estar entusiasmado porque la tecnología juguetera de su empresa ha ayudado a conseguir la reducción en peso y tamaño necesaria para un dispositivo de exploración espacial. Los desarrolladores tienen previsto enviar el robot a la Luna 2 veces en los próximos 12 meses para comprobar sus capacidades a la hora de explorar nuestro satélite. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.